mañana, es verano, no sé. Hoy es 6:24 de la madrugada, de esta madrugada, o sea que estamos ya oficialmente metidos en verano. Oficialmente, esto oficialmente llevamos ya cinco meses, ¿no? Yo creo que casi no lo hemos abandonado, ¿no? El verano, en casi todo el año. Durante un paréntesis ahí que ha habido corto, creo yo, porque llegaron las temperaturas altas hasta final de año, ¿no? Y ha empezado la ola de calor, ¿no? Antes del propio verano. Pues, Antonio, un día en el que, al hilo de esto, por ejemplo, el tema, ¿no?, principal hoy, los cortes de digestión, a tener muy en cuenta, con la temporada de baño, ¿no?, que comienza, evidentemente. Iremos con otra pregunta que también viene muy, muy al hilo, dentro de la parte de preguntas, si el gazpacho engorda, ¿eh? Quédense con ese interrogante que vamos a desvelar junto a Antonio en la parte final de nuestro programa. Y para comenzar, pues también lo cierto es que es un tema de actualidad en estas fechas. Ya poco a poco, a medida que vaya avanzando o que vayamos entrando en el verano, es cierto, ¿no?, que parece que afecta menos determinadas alergias, otras sí que permanecen cuando hablamos de frutos secos o alimentos, etcétera. En la noticia que habla de que se dispara la alergia al polen de gramíneas, olivo, arizónica y frutos secos, Antonio. Pues sí. Bueno, antes que nada, pues recordar que, bueno, felicitar a todos los ubriqueños, a todos por un motivo, y es que han conseguido otra vez, gracias, en fin, a las presiones que ya se hizo en su tiempo y, en fin, que estamos un poco en el ojo del huracán siempre, se ha conseguido que venga ya la auxiliar clínica para rehabilitación, que ya hemos demandado varias veces que faltaba, que se había hecho mucha presión por diferentes sitios, y hay también una nueva fisioterapeuta, Juli, a la cual saludamos y le damos la bienvenida, y un auxiliar que va a permitir que ya a partir de ahora esta escasez de personal que tenía el centro de salud en la sección de fisioterapia y rehabilitación, pues seguramente será mucho más ágil, las listas de espera mejorarán y esperemos que esto perdure en el tiempo. Estaremos atentos, yo creo que todo el mundo, porque no hace cosa que a veces, no creo que sea este el caso, así que ya estoy poniendo el parche antes que, o la cura antes que el parche, ¿no? Muchas veces se pone cosas y al mes te la quitan, primero suena en la prensa como que te la han puesto y al mejor al mes te la quitan y te quedas sin ella y estamos otra vez las mismas. Estaremos atentos para que esto sea persistente, permanente, y que es la auxiliar de clínica en rehabilitación, así como, por supuesto, la fisioterapeuta, pues permitan hacer la gran labor que se estaba haciendo hasta ahora y que tenga una continuidad. Y también un saludo a María, que me la encontré hace un momento al venir para acá, por donde estaba Multimedia English, y digo, pues voy para la radio. Y dice, ay, voy corriendo a mi casa a escucharlo. Bueno, pues nada. Muy bien, pues un saludo cordial a María. Ese apartado de saludo que siempre Antonio bueno, pues nos ofrece, ¿no?, en el arranque de cada programa. Decíamos, ya entramos dentro de lo que son los temas que vamos a abordar en el día de hoy. Y cuando hablamos de esta información sobre el hecho de que parece que se disparan, ¿no?, los últimos años las alergias en torno a polen de gramínea, olivo, arizónica y frutos secos, todo esto, Antonio, que viene derivado de las conclusiones de un informe Alergológica 2015, que está elaborado por la Sociedad Española de Alergología, ¿no? Y además está elaborado por más de 300 especialistas, así que no es una observación individual, sino más de 300 especialistas en alergología y casi con 3.000 pacientes, niños y adultos de toda España. 3.000 pacientes, que es un gran número, claro, juntando todos los especialistas. Una muestra amplia. Y todo esto, pues, como dice muy bien Juan Carlos, nos da una señal de alarma que ahora iremos matizando, como la gravedad de los cuadros alérgicos y el número de personas que cada vez son afectadas es cada vez mayor. Mayor gravedad y mayor número de personas. Y bajando la edad en los niños. Si cada vez son niños más jóvenes los que también empiezan a sufrir los efectos de estas alergias a gramíneas, a olivos, a arizónica y frutos secos, que son además sustancias o elementos muy frecuentes en todos los ambientes. Así que no es una cosa rara, sino que las gramíneas las tenemos aquí, los olivos también, los frutos de la arizónica también y los frutos secos. Así que vamos a, si te parece, a desmenuzar un poco las noticias. Sí, sí, entre los datos que comentaba, ¿no?, por ejemplo, si te parece, comenzamos por ahí, baja la edad media de las alergias. Pues sí. En el segundo informe, la media de edad de los pacientes era de 16 años. En el último informe ha bajado hasta los 12. Es decir, 4 años ha bajado la edad en que se ha hecho el estudio debido a que el polen es cada vez más agresivo y la contaminación hace que estos polenes sean más agresivos. Es decir, la responsabilidad dice, bueno, el polen no cambia, ¿no? Porque esos son productos de las plantas en la reproducción, pero eso, la constitución, sí. Pero se le añade la contaminación y eso hace que el polen se haga más agresivo. Porque esa unión en la que está haciendo que todo esto de la alergia cada vez se esté agravando más. O sea, que la contaminación tiene una doble vertiente, ¿no? Que directamente la contaminación, está claro, que nos afecta negativamente a la salud. Y, por ejemplo, a través de esta vertiente de la alergia también nos está afectando, ¿no? Efectivamente. Ya en un programa anterior hablábamos cómo la polución atmosférica, de los coches, de la fábrica, en fin, todas estas cosas, pues cada vez está afectando más a la humanidad. Hay una gran cantidad de, me parece que en alrededor de 4 millones de defunciones en todo el mundo anuales por causa de la contaminación atmosférica, porque claro, ahí hay hidrocarburos, hay sustancias químicas en el aire, que aunque no la vemos, pero están ahí. Entonces las grandes ciudades en ocasiones se ven como esa nube tóxica que las rodea porque no corre el aire, y eso es un veneno puro. Pero es que además, estas sustancias tóxicas que hay en el aire contaminado, al pegarse sobre el polen, por ejemplo, pues este polen se hace más virulento, se combina, y esta combinación es explosiva. Entonces, si antes el polen daba una cierta reacción alérgica de asma, de rinitis, de irritación de los ojos, de una determinada intensidad, al unirse con las sustancias que hay en el humo o la contaminación atmosférica, pues entonces el efecto es mucho mayor. Entonces la gravedad es mucho mayor. Y aparte que a lo mejor un polen en sí no daba alergia en un niño, en un joven, porque lo toleraba más o menos bien, pero al unirse a los contaminantes que hay en el aire, ya el niño pues tiene más intensidad esa agresividad y el niño empieza a sufrirlo a una edad menor, que antes, al ser un polen puro, también podía tenerlo, pero con no tanta frecuencia. Así que la edad media se retrasa hasta los 12 años, de 16 a 12 años, aunque recordemos, Antonio, tú nos has repetido muchas veces que las alergias en una persona, en un ser humano, pueden aparecer en cualquier época, incluso ya, bueno, pues bastante adulto, ¿no? Claro, yo he visto personas en mayores de 70 años, por ejemplo, que se hacen asmáticas. Y son, pues, si el asma es de los jóvenes, es de la gente joven, ¿no? ¿No? Es más frecuente quizás la gente joven, porque tiene sus bronquios, sus músculos, reacciona con más fuerza que ya una persona más mayor, que ya los músculos están más gastados, entre comillas, pero que en cualquier edad, ante una exposición continua a estos agentes contaminantes, llega un momento en que el cuerpo reacciona y cierra los bronquios, por ejemplo, y produce el asma. Personas mayores de 70, 80 años, puede producirlo. Otro dato que refleja este estudio, la combinación en algunas personas de diferentes alergias, ¿no? Efectivamente. Es decir, personas que a lo mejor eran alérgicas a una sola sustancia, que digo, al polen de las gramíneas o al polen del olivo, a dos cosas, y a otros polen no lo era, o a otras sustancias. Sin embargo, debido a que va aumentando la contaminación del aire en ciertas zonas, pues estos polenes que antes no eran agresivos para esa persona, al combinarse con la contaminación, pues se hace agresivo, y entonces se hace alérgico ya no solamente al polen de, por ejemplo, del olivo y de las gramíneas, que era lo que él tenía, y la vacuna o el tratamiento, sino a más sustancias, y dice, bueno, es que no responde ya a los tratamientos, ¿no? No es que no responda al tratamiento, es que usted no tiene tratamiento para otras cosas que ya es usted alérgico ahora de nuevo. Es decir, que antes no lo era y ahora lo es. Entonces, se cree que como ya tenía la vacuna, estaba diagnosticado, pues es que el tratamiento ya no me sirve. Habrá que... No, el tratamiento le sirve para esas dos cosas, pero no para las nuevas que se le han añadido con el paso del tiempo. Un dato preocupante que se refleja, solo uno de cada tres personas alérgicas está controlada. Efectivamente. Uno de los llamamientos que hacen en la Sociedad Española de la Alergología es que hace falta más especialistas de alergología para atender las nuevas consultas que se realizan al año. Cada vez hay más personas alérgicas y, sin embargo, el número de especialistas en alergia no crece, o la seguridad social, conforme a la demanda. Y entonces pues te dan demora para mucho tiempo, no tienen tiempo suficiente para atender a todas las personas que solicitan o que necesitan consultas. Entonces este es un tema que hay que abordar por parte de la administración para que haga un estudio rápido y además es un estudio profundo sobre las necesidades de la población en temas de alergia y el número de especialistas que necesitan para que también se contraten y también aumente, si hace falta, las plazas de MIR al hacer la especialidad, para que aumente las plazas de especialistas, porque tengamos presente que es que la alergia supone un coste muy grande para la población española en medicamentos, en pruebas diagnósticas, en días perdidos laboralmente cuando hay un buen ataque de asma o de alergia. Es decir, que el prevenir o tratar adecuadamente ahorraría mucho dinero a la administración. Es decir, que no dice, bueno, es que hay que pagarle un sueldo a los especialistas, pero oiga usted, si usted le paga un sueldo a un especialista de 2.000 euros, 2.400 euros, que puede cobrar al mes netos, se ahorra después, por ejemplo, 15.000 euros en personas que dejan de que no faltan al trabajo, en los medicamentos, le está ganando dinero. Es que muchas veces no hacemos las cuentas adecuadamente, sino hay que ver también, por una parte, lo que tú gastas, pero por otra parte, el beneficio que tú recoges. Hablando de especialistas, veía un dato, por cierto, que me ha sorprendido, que en Baleares no hay alergólogos en la sanidad pública. El Baleares que tiene un problema coyuntural con los médicos extraordinarios. No sé, muchos oyentes lo sabrán porque ha salido en muchos medios de comunicación, y es que el problema es no tienen residencia, no hay residencia, es decir, las casas que hay son carísimas, están para los turistas prácticamente. Entonces, si un médico gana, por ejemplo, que es lo que suele ganar un médico especialista, unos 2.000 euros netos o 2.200 en netos, y se gasta 1.000 euros simplemente en un alquiler de una vivienda, le quedan 1.000 para la familia, para comer, y además aquellos caros para desplazarse a la península. Así que es que no compensa. Entonces tienen que o le ponen en zonas de residencia de alquiler especial para ellos, que la haga la propia, o van a tener un problema crónico en las Islas Baleares con los médicos de la sanidad pública, sobre todo anestesistas y demás. Es que no se va ninguno. Pues volviendo al tema de las alergias, el informe que habla de la rinoconjuntivitis y el asma como las causas principales por las que se suele ir a la consulta. Sí, 6 de cada 10 pacientes que acude por primera vez a la consulta de alergia lo hace por síntomas relacionados con alergia a la nariz o alergia a los ojos. El segundo motivo de la consulta es el asma, es decir, 1 de cada 4 personas que acuden a consulta de alergia es porque tiene un cuadro de asma. Y después le sigue la alergia a los medicamentos. Hay medicamentos a los cuales una persona es alérgica. Y la cuarta causa por la que se acude a la especialidad de alergia es por la alergia a los alimentos. Hay alimentos, sobre todo los frutos secos y demás. Bueno, hay manzanas, hay personas que pueden ser alérgicos a diferentes tipos de alimentos. ¿Más alergia, Antonio, en hombres o en mujeres? Hay el estudio que se ha hecho, o sea, se observa una mayor frecuencia en mujeres, aproximadamente un 60% en mujeres frente a un 40% de hombres, sí. Por cada 10 personas alérgicas, 6 son mujeres y 4 son hombres. Porque no se conoce la causa, pero lo cierto es que en todas están por encima de los hombres, menos la alergia a la avispa. Ahí las avispas y abejas, el hombre tiene mayor posibilidad de ser alérgico que la mujer. Pues ya decimos, un informe que destaca esas características, que se dispara la alergia a estos tipos de polen y sobre todo su agresividad, ¿no? Exactamente. Sí, el problema es que, ya digo, antes cuando una persona era alérgica, pues sabía más o menos la intensidad que iba a dar cuadro, tenía más o menos estudiado el tema, sabía las pastillas, pero es que hoy día se está viendo que la mayoría de los alérgicos, los cuadros son mucho más graves o más intensos, al menos llega a una situación de mucha gravedad, pero más intensos, y es debido, como hemos comentado al principio, a que la unión de estas sustancias, el polen o lo que sea, junto con los contaminantes que hay en el aire en zonas de mucha contaminación atmosférica, pues hace que eso sea una bomba. O sea, una bomba, entonces las reacciones son mucho más graves. Alergias que, evidentemente, causan molestias en la persona, pero es que no es solo eso, es que pueden provocar la muerte en casos los que provoca anafilaxia, ¿no? Exactamente. La anafilaxia, un término un poquito raro, pero eso simplemente indica, la anafilaxia es una reacción alérgica muy grave. Muy grave, en donde la persona se le baja mucho la tensión, entonces entra en shock. ¿Qué significa cuando baja la tensión mucho? Que la presión que hay dentro de los vasos sanguíneos es poca, es como si una tubería de agua tiene poca presión. Entonces, si tiene poca presión porque el motor no funciona bien, el agua no llega a los pisos más altos, pues aquí el cerebro es el piso más alto. Entonces, cuando hay poca presión en la sangre, la tensión está baja, que el caso, por ejemplo, una persona que le pica una avispa o una abeja y es alérgico a ella, pues se le baja la tensión. El corazón no es capaz de tener fuerza suficiente para mandar la sangre al cerebro, y entonces pues esa persona puede morir. Eso se llama un shock. entra en shock por una bajada brusca e intensa de la tensión y puede causar hasta la muerte. Otras veces lo que ocurre es un espasmo en la garganta. Recordemos que un espasmo es la contractura o la contracción involuntaria de un músculo, como por ejemplo un calambre en la pierna. El músculo se contrae porque, no porque tú quieras, sino porque te pega un calambrazo y te queda encogido. Pues lo mismo en la alergia puede ocurrir, por ejemplo, en la garganta. Se cierra la garganta y dice, se me ha cerrado el gañote. Pues se me cierra la garganta y no puedes respirar, te mueres asfixiado, que es lo que ocurre muchas veces en el ahogamiento. Hay personas que caen en una piscina, no saben nadar o se desmayan o en el mar, y entonces ¿qué ocurre? O se da un golpe en la piscina porque no ha calculado bien el fondo, en un río con una piedra, entonces el agua entra en la garganta y esa irritación hace que se cierre la garganta y no entre en los bronquios, muere asfixiado, pero sin agua en los bronquios. Y sí, dice, ha muerto ahogado, pero el agua no ha llegado entre los bronquios. Antes ha cerrado, otras veces no. Otras veces no se produce esa contractura en la garganta y el agua entra en los bronquios y entonces al hacer la autopsia se ve que hay agua en los bronquios. Pero hay veces que un ahogado no tiene agua en los bronquios porque ya se cerró la garganta y no dentro, muere asfixiado. Bueno, pues todo ello en torno a las alergias, en este último caso, ¿no? Son casos más extremos, pero por todo ello, desde luego, ya sea por molestia o por, evidentemente, todo este tipo de consecuencias que puede tener, hay que controlar las alergias, como nos recuerda esta información. Nos vamos a quedar con el tema principal hoy, los cortes de digestión. Antonio, cada verano lo recordamos. ¿Por qué precisamente, no? Con el inicio de la temporada de baños en piscinas y playas, es un problema que, bueno, pues lógicamente se multiplica, ¿no? Sí, por desgracia, durante la época de baños es frecuente escuchar. Ha habido 3 personas que han fallecido por hidrocución. Se suele decir hidrocución muchas veces en los medios, otras veces se dice corte de digestión, y es lo mismo, ¿eh? Es decir, que cuando escuchemos hidrocución o corte de digestión es lo mismo. Lo que pasa es que puede dar lugar a engaños. Hidrocución significa, viene de una palabra hidro, que significa agua, y cución, que significa matar, muerte por el agua. Y corte de digestión es como si uno hubiera comido y al meterse en agua, pues ya no sigue la digestión del alimento y por eso se muere uno. Y es erróneo, da lugar a confusión. Porque cuando alguien muere de corte de digestión o por hidrocución, que ya digo, es lo mismo, la digestión ahí no es que se quede cortada, puede que se quede cortada, pero no es la causa de la muerte en sí. La causa de la muerte es que el corazón se para. Es decir, cuando una persona entra de golpe en agua fría, porque por ejemplo a lo mejor está corriendo, o está expuesta al sol, que son causas, o está recién comida, sí, que está un poquito estresada de alguna manera, y de golpe y porrazo se tira a una piscina, al agua del río que está fría, o al mar que está fría, de golpe y porrazo, este choque que a veces dice, uff, me meto en la ducha con agua fría y me ha cortado hasta la respiración. Pues esa reacción del calor con el agua fría, o de estar recién comido, y además caluro, en fin, caliente, ¿no? De estar al sol, con el agua fría, el sistema nervioso hace que el corazón se irrita y el corazón se para, y muere por parada cardíaca. Es decir, que la persona realmente no muere porque le entre el agua en los pulmones o algo raro, no. Se muere por la diferencia de temperatura que hay entre su cuerpo y el agua. Esa reacción es la que provoca la muerte por parada cardíaca, parada cardiorrespiratoria, parada del corazón y parada de la respiración. Esa reacción tan violenta. Así que el corte de digestión es engañoso, ¿no? Por decir, bueno, entonces no es por haber comido. No, un tema puede estar en ayunas. Puede no haber comido nada, está en ayunas, o haber tomado un zumo nada más, o haber tomado un pequeño desayuno suave. Y sin embargo le da lo que se llama el corte de digestión. Es decir, pero no era por la digestión. Ahora, si una persona ha comido, por ejemplo, un buen plato de pringue, de paella con tocino, con chorizo y zanchao, ¿no? Y encima está el sol, cuando uno come mucha cantidad de comida, pues la sangre va al estómago para hacer la digestión. Entonces eso facilita que la reacción sea mayor. Es decir, que favorece, por eso se da asociado al corte de digestión, ¿no? Pero en fin, que puede estar una persona en ayunas o habiendo tomado una comida ligera y como la diferencia de temperatura sea grande, le puede dar un corte de digestión, una hidrocución y morirse en el acto, Pues es lo que te iba a preguntar a continuación, Antonio. ¿Por qué se produce, no? Entonces, la causa no es tanto a nivel digestivo, que puede ser un favorecedor, pero la causa es otra, esa diferencia tan grande de temperatura, ¿eh? Exactamente, el agua fría, es decir, entrar en agua fría de pronto, sin irlo haciendo poco a poco, o sin una ducha previa, es un factor que favorece la hidrocución o corte de digestión. El estar sudando mucho, copiosamente, porque hemos estado jugando fútbol en la piscina o en la playa, y caluroso, o hemos corrido, y ¡uh, qué calor tengo! Y pega una carrera y se tira de golpe a la piscina, de golpe al río o de golpe al mar, ¿no? Y el agua está muy fría. Pues esa reacción te provoca el corte de digestión, aunque no hayas comido. Hombre, las comidas pesadas con grasa y abundante favorece, No es que sea, entonces es más frecuente en esa persona, pero no es necesario que haya comido. Y está mucho tiempo tomando el sol antes del baño, igual. El cuerpo ha ido cogiendo una temperatura que con el sudor no ha dado tiempo a eliminar, y al meterse en el agua, por eso hay que entrar poquito a poco para que el cuerpo se vaya adaptando. Y hemos visto personas ya con cierta experiencia o bien avisadas cómo van entrando en el agua poco a poco, después se echan con la mano agua en el cuello, en la cara, en el pecho, en la espalda, y una vez que ya tú entras y sales, ya si puedes correr si quieres te sales, una vez que ya estás mojado y te has refrescado poquito a poco, te bañas, te sale, te tira 40 veces si quieres, pero la primera vez tienes que adaptar tu cuerpo a la temperatura del agua. ¿Qué síntomas, Antonio, nos pueden avisar de que nos está afectando un posible corte de digestión? Sí, hay veces que, como hemos comentado, que de forma inmediata, nada más que el hecho de estar en estas recién comido con calor, haber corrido y tirarte al agua, de forma inmediata te quedas inconsciente, pierdes conocimiento inmediato. Es decir, una cosa muy rápida, te hundes en el agua y te mueres, ya digo, generalmente por la parada cardíaca. Si te recuperas un poco, como ya te has quedado como atontado, empiezas a querer respirar y ya te entra con los pulmones, entonces ya mueres ahogado. Pero fundamentalmente por la parada cardiorrespiratoria. Pero muchas veces no te quedas inconsciente de pronto al entrar a la piscina. Es que muchas veces tú entras, no te has adaptado adecuadamente, empiezas a tener mareo, visión borrosa, y dices, oye, me encuentro raro, no veo claro, o te encuentras débil, se me está perdiendo la fuerza, o te entra dolor de cabeza, me está doliendo la cabeza, o a veces hormiguillas en las piernas o calambres, a veces zumbido en los oídos, me zumban los oídos. Estas cosas en el agua es muy peligrosa, porque no quiere decir que forzosamente te vaya a dar un corte de digestión, pero te está avisando de que algo funciona mal y te puede en un momento dado aumentar los síntomas, empezar dificultad para respirar, y llega un momento en que te desmayas, te ahogas o te da una parada respiratoria. Es decir, los mareos, sentirse débil, el dolor de cabeza, las hormiguillas o calambres y los zumbidos en los oídos son síntomas que dice que hay que salir rápido del agua. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué podemos hacer? ¿Cómo podemos actuar en estos casos? Bueno, lo primero es saber que el corte de digestión es una emergencia sanitaria porque existe riesgo de muerte. No es una cosa que dice, bueno, todo es urgente, pero después ir al médico. No, no. Estos síntomas o estas cosas es como en la insolación. Son emergencias. Esto hay que actuar muy rápidamente. Lo primero es proteger contra el nuevo accidente. Si vemos que una persona tiene estos síntomas, que está en la piscina, en la playa, dice, tengo mareo, tengo no sé qué, tengo zumbido en los oídos, algo raro que tú puedes sospechar que haya dado un corte de digestión, porque además tú lo has visto antes correr, aunque no lo veas, pero que nota algo raro. Lo primero es saber si el agua cubre a la persona, si está en una piscina, que tú sabes que ahí te está cubriendo y tú no sabes nadar, o está en un río o en el mar, saber que es una zona muy peligrosa. Y que si no es muy buen nadador, tienes peligro, mucho peligro de que tú vayas a sucumbir, porque si no te vas a ahogar tú, si te estás cubriendo. Y después también es necesario dominar las técnicas de rescate. Tú puedes ser buen nadador, pero una persona que está débil, que se está hundiendo, que no tiene fuerza, que tiene calambre, se agarra lo primero que pilla. Y como tú no sepas, se te agarra a ti y te hunde también. Y os ahogáis los dos, porque tú no sabes cómo recoger a esa persona y movilizarla. Entonces, hay que saber nadar, hay que saber las técnicas de rescate y también, por supuesto, procurar tener una cuerda, un salvavidas, donde este rescatador, que ya sabe nadar y técnica de rescate, se apoye para que lo arrastren o porque, claro, después tiene que nadar con esta persona y tiene que ayudarse. todas estas cosas muy importantes, porque si no puede haber, en vez de un muerto, puede haber dos muertos, por el que fue a Zacuarela. Como suele ocurrir, ¿no? Además, en noticias que hemos visto, tío, esto sobre temas de playas, la persona que se lanzó, su familiar a socorrerlo, también acabó ahogado. Y a veces, por lo que sea, se salva el que está casi hecho, y el otro, el que no sabía o lo que sea, fue el que se murió porque había corriente de agua y no lo tuvo en cuenta, además. Uh-huh. También hay que tener presente que si la persona está en una piscina o está en un río y se ha podido dar un golpe contra una piedra en el río o contra el fondo de la piscina porque no calculó bien en la profundidad, hay que, aunque tenga, sepa todas las técnicas, no doblarle el cuello, porque no hace cosa que encima del golpe en la cabeza, tú lo cojas mal y termine de partir el cuello, ¿no? Por supuesto, a la par, avisar a la socorrista y dando voz a un socorrista, es decir, que si estamos en piscina o en la playa, y una vez que la hemos sacado del agua, abrigar a la víctima, porque el frío le puede dar una arritmia cardíaca y morirse, no tanto de la asfixia o del corte de visión, que a lo mejor se recupere, pero por el frío. Siempre hay que abrigar a la víctima. Y, por supuesto, las maniobras siempre de reanimación cardiopulmonar, en estas personas que no... Si una persona responde, sabemos todos, ¿cómo se llama usted? ¿Qué le ha pasado? Déjame, que me he caído. Señal de que está, que es consciente. Entonces respira. No hay que hacerle masaje cardíaco, no hace cosa que empecemos a hacerle cosas. Ahora, si no responde, hay que ver si respira. Pues si yo le pregunto, ¿cómo se llama usted? ¿Qué le ha pasado? Y no responde para nada, le doy un pellizco y no responde, porque si me da una torta, no, déjame, pues entonces, ¿qué responde, no? Si no responde y respira, entonces se coloca de lado para que si tiene un vómito, pues lo puede echar. Si lo ponemos boca arriba, se puede ahogar en su propio vómito, o porque la lengua se le lleve hacia atrás. Y si una persona no respira, pues entonces hay que hacer la reanimación cardiopulmonar, es decir, el masaje cardíaco, que ya eso es tema de en otra ocasión. Pues esto, ¿cómo actuar si vemos esos síntomas? De todas formas, ¿se puede prevenir también, Antonio? ¿Cómo podríamos hacerlo? Fundamental. Lo mejor para la hidrocución o corte de digestión es prevenirlo. ¿Y cómo? Pues como hemos visto, evitando las causas. Evitar las causas que aparecen, que favorecen que aparezca un corte de digestión. Especialmente evitando entrar bruscamente en el agua fría, estando acalorado, ¿no? Porque hayamos corrido, porque estemos mucho tiempo en el coche sin calefacción, o porque hayamos estado mucho tiempo al sol, pues, o después de comidas copiosas, pues en estos casos ya hemos dicho que siempre o no entrar al agua o entrar poquito a poco, es decir, ducharnos antes de entrar a la piscina, si entramos en el río no tirarnos de zambullida la primera vez, sino refrescarnos primero para adaptar la temperatura del cuerpo. Y, por supuesto, si una vez estamos dentro del agua y empezamos a notar zumbidos en los oídos, mareo, hormiguilla o dolor de cabeza, rápidamente salir. Yo me estoy encontrando mal. No espera que se te pase, sino salir si fuera, gritando de ríos. Antonio, casos prácticos. ¿Por qué? Esto lo hemos escuchado toda la vida. Estamos en la playa, nos hemos llevado un bocata y demás, nos hemos comido... ¿Cuánto tiempo tenemos que esperar? ¿O no hay que esperar tiempo? Simplemente hay que meterse poco a poco en el agua. Dos horas o tres horas. Uno decía dos horas, otro decía tres horas. Pues yo me fío más de dos horas, ¿no? No, eso ya lo dice. Vamos a ver, si uno está en la playa, se toma un bocadillo ligero. Hombre, dice, he comido un bocadillo de chorizo con atún y con no sé qué. Y me he quedado fenómeno, porque el bocadillo era de medio kilo. Hombre, pero que si uno es un tentempié, es bueno, porque además no se te baja el azúcar. Ten en cuenta que haciendo natación se te puede bajar el azúcar si no has comido. Te da una hipoglucemia y te puede tener mareo. Mareo, ya sea por bajar el azúcar en una piscina que te tapa o en el mar que te tapa, no tienes fuerzas para salir y te puede ahogar, por muy buen nadador que seas. Entonces, si tú desayunas normalito, sin aceite, no toma ese día mucho pan o churros con mucho aceite porque es muy pesado, tiene una comida ligerita, pues perfectamente, y un almuerzo ligerito, pues nada, espera un poco, que entra un poquito de sueño después de comer, siempre, espera un media horita, eso, que tú te encuentres pesadito, te encuentres bien, y si la comida es pesada, espera las 2 o 3 horas, no por nada, sino porque favorece la comida pesada, favorece el que la sangre vaya al estómago y favorece el corte de digestión antes de que otra persona que no haya comido. Así que si ya has estado en el bar de al lado, allí... Y te has tomado y un pescadito, una tapita y eso, no pasa nada. Pero si te has puesto púo, hay que esperar, sin más que nada, porque la sangre se va al estómago en mucha cantidad y favorece que estés cansado, que te entre sueño y que te pueda Sí, sí. Habría que esperar. Habría que esperar un par de orillas o tres a que por lo menos haga un poco la digestión y tú te encuentres ágil. Y después entras siempre poquito a poco. Una vez que ya tú estás bañado, primer baño, que ya tu cuerpo se adapta, pues entra y sale, te tira, te baja, en fin, ya todo lo que quieras. Pero primero, la primera vez, tienes que adaptar tu cuerpo a la temperatura. Igual que cuando nos duchamos con agua fría en la bañera en nuestra casa. Igual, primero te las manos, los pies, el cuello, y ya que entra en calor, pues te echa con agua fría y no pasa nada. Si no te pega un respingo que no veas. ¿En una ducha te puede dar un corte de digestión? Sí, perfectamente. Hombre, no frecuente, porque normalmente es menos cantidad de agua, no te zambulle. Al final como un tema nervioso. Y te va adaptando. Hombre, pero todo el mundo sabe que cuando tú entras y el agua está muy fría y estás calor, se te queda al principio. Si no te la echas poco a poco, te la echas de golpe y después te queda la gloria, ¿no? Pero que, en fin. Hay que evitar ese... Sobre todo el baño, que es que el agua te entra por todo el cuerpo a zambullirte de golpe. La ducha más o menos son chorritos de agua y es diferente. Bueno, pues todo ello sobre, como decíamos, el tema principal en el día de hoy, que viene muy a cuento, sin duda, los cortes de digestión más habituales en esta época de verano, de baños en piscinas y playas. Y nos vamos a quedar ya con el apartado de preguntas, una que les comentamos al principio que teníamos ya prevista y otras que han ido llegando por parte de los oyentes, así que vamos de forma muy rápida. Algo muy característico también, Antonio, del verano, el gazpacho, ¿no? En nuestra zona, ¿el gazpacho engorda? Pues yo voy a decir un refrán que me decía muchas veces mi madre, ¿no? A nosotros, a los hermanos, y que dice mucha gente, sobre todo gente mayor, y es... todo lo que no ahoga, engorda. Todo lo que no ahoga, engorda. Sí. Bueno, el gazpacho puede engordar. Pero, sin embargo, el gazpacho es de lo más recomendado que hay. Ahora en verano, en toda época del año, pero fundamentalmente en verano. Y, ¿cómo? Dice, bueno, pero si el gazpacho lo que lleva es un poquito de pepino, un poquito de cebolla, un poquito de ajo, un poquito de tomate, bueno, o bastante tomate, un poquito de pimiento y mucha agua. Y esto engorda. Bueno, un poquito de aceite y vinagre. Bueno, aceite y vinagre. Bueno, eso un poquito, ya ahí entramos. Todo lo que he nombrado, del tomate, del pimiento, del ajo, de la cebolla, eso no engorda. Prácticamente nada, tiene muy pocas calorías y podemos echarlo a gusto, ¿no? Que cada uno lo que quiera. El problema está, ni el vinagre engorda. La sal, en con moderación, no engorda, puede retener agua, pero la sal en sí no engorda, sino que retiene agua. Y el problema está en el pan. Y el problema está sobre todo en el aceite. Si hay quien le gusta echarle pan de un día a otro, a mí me gusta el pan, por ejemplo, en el gazpacho, migafín, es como hay que hacerlo, ¿no? Pero si tú le echas una rebanada de pan duro del día anterior, de hoy, no pasa nada. Una rebanada para un par de litros, no pasa nada. Es decir, esto es muy poca cantidad porque tengamos presente que una rebanada de pan, aunque sea de telera, que es el mejor, pierde mucha agua y que, en fin, eso queda diluido. El problema está en el aceite. Si tú ves las recetas, dices, yo le echo 3 cucharadas soperas de aceite, yo un chorreón, yo un medio bazo, tengamos presente que el aceite es el que engorda. El aceite de cualquier tipo, ya sea el de oliva virgen extra, el super premium, el premium más grande todavía, o el que sea. Todo engorda el aceite. Ahora bien, si por ejemplo para un litro de gazpacho le echamos, por ejemplo, 2 cucharadas soperas de aceite, pues no, eso no tiene, hombre. O si a 2 litros le echamos el doble, 4 cucharadas, en fin, o la parte equivalente, la ama de caza ya sabe que no mide por cucharadas. De tantas veces hacerlo ya a cálculo, a ojo, ¿no? Ahí van 3 o 4 cucharadas, ¿no? Que es como se hacen las cosas. Pero ahora, hay quien le gusta muy aceitoso. Y ahí sí, y además, no se toma, por ejemplo, una taza de gazpacho, que es 1/4 litro, 300 centímetros cúbicos, como 1/3 de cerveza, más o menos. Sino que hay quien se toma una por la mañana, otra en el almuerzo, otra en la merienda y otra en la cena. Quizás sea un poquito exagerado, ¿no? Pero 2 o 3 veces al día. Pues si te tomas 1 litro de gazpacho al día y te has tomado, por ejemplo, le has echado 3 cucharadas de aceite, soperas a eso, 1 cucharada sopera son 15 centímetros cúbicos, son 45 gramos, vamos, 40 gramos. 40 gramos de aceite a 9 calorías por cada son 360 calorías. Y dice, bueno, ¿y eso es mucho o poco? Pues 360 calorías de aceite es bastante. 100 gramos de pan tiene aproximadamente 50 gramos de harina, que 4 por 5, 20, unos 150, 200 calorías. Pues es como si te hubieras tomado 2 bollos de pan seco. Es decir, un litro para de gazpacho. Una idea. Es para que tengan una idea, ¿no? Es decir, recordemos que un gramo de harina o de pan, pero de harina seca. Es que de un gramo, como el pan lleva agua, salen 2 gramos de pan. El pan lleva la mitad de agua. Pues tiene el doble. Si un gramo de harina tiene el doble de calorías que un gramo de aceite. Si el gramo de aceite o 1 centímetro cúbico de aceite es el doble que de harina y que de carne, para que tengamos. Entonces, por cada cucharada de aceite es como si comiéramos el doble de peso de pan o el doble de peso de carne. Uh-huh. Entonces, esas cosas, parece que es una tontería un cálculo así, pero que normalmente no engorda, es decir, en general no engorda, pero si le echamos mucho aceite sí engorda. Así que el gazpacho engorda en la medida en que le pongamos pan y sobre todo aceite, ¿no? Y una medida normal aproximadamente son 2 cucharadas soperas de aceite, que es un chupito de aceite por litro. Hay quien le gusta un poco más, tampoco pasa nada, pero para que tenga una idea, un chupito de lo que se toman, que todas las mujeres saben lo que es, que son 40 centímetros cúbicos, algo así, una cosa abajo, o 2 cucharadas soperas en un litro de gazpacho. Pues una pregunta que queríamos abordar en el día de hoy, a la que se suman, ya decimos, otras por parte de los oyentes han ido llegando. Una muy curiosa, ¿no? Dice un oyente, si las infusiones frías conservan todas las propiedades medicinales que al tomarlas calientes. Bueno, hay que tener presente que cuando se calientan los alimentos, algunos mejoran su absorción. Sí, se transforma un poco y por eso muchos alimentos los tomamos fritos, cocidos o a la plancha, porque crudo es indigesto. En el caso de las infusiones, depende. Ahí tienen que leer, depende del tipo de infusión. Si normalmente eso varía poco, ¿eh? Si se calienta, lo que hace al calentar, cuando calentamos el té o el café o lo que sea, es disolverlo de las semillas, porque eso no hay quien se lo tome. Si uno va a tomar un grano de café entero, entonces lo tienes que machacar para que salgan todas las sustancias. Eso, al enfriarlo, muchas veces lo que pasa es que hay sustancias que con el calor se evaporan. Todos olemos café y qué buen olor a café tenemos, pero tú dejas el café un día para otro, o 2 días, ya no sabe igual. ¿Por qué? Porque ciertas sustancias, tú has hecho el café con agua hirviendo, o el té con agua caliente, si no se disuelve, y después, cuando se ha enfriado, si pasa un cierto tiempo, ha perdido ciertas sustancias volátiles, que ya esas no las recuperas. A las que quedan dentro del agua, sí, pero pierde. Si la prueba está ya, digo, quien haga usted una taza de café, tómase la mañana. Sí. Ha perdido el aroma, ha perdido muchas cosas, porque todo eso que se ha ido al aire, la ha perdido. Pierde cualidades. Y en general, ¿no? Los alimentos que al tratarlos, según el tratamiento que reciban, cambian sus características, ¿no? Me acuerdo, por ejemplo, de los cacahuetes. Si son tostados o si son crudos, hay una proteína que va cambiando, y entonces uno puede ser alérgico a esa proteína, pero no a los cacahuetes en sí. O sea, te puedes comer cacahuetes crudos y no te pasa nada, o al contrario, y cambia la cosa si ya están tostados, ¿no? Efectivamente, hay veces que es para bien o para mal. Es decir, para bien en el sentido de que hay ciertos alimentos que como tú no lo... Por ejemplo, verduras. Como tú, hay verduras que se puede comer crudas o hortalizas, pero hay otras que como tú no las cuezas, no hay forma de tragarse eso. Pero igual pasa con otro alimento. Hay alimentos que se van transformando con el calor. Entonces, para bien, o producen sustancias extrañas, reaccionan con el calor y además, y con otras cosas que le puede echar a la comida, además de eso, y entonces forma. Ese es el secreto de la cocina. En la cocina no está esa leuriosa de esto, lo de otro, lo otro, porque cuanto más leche, más alimento. Bueno, oiga usted, que hay ciertos sabores que no combinan, igual que los colores de la ropa. Tú no vas a combinar un color, en eso las mujeres saben mucho, yo los hombres sabemos 5 colores, colorado, verde, azul y verde, la mujer, colorado, magenta, colorado, no, rosa, rosa, y te dan 10, del colorado te dan 20, pues las comidas igual, las comidas según los ingredientes que tú vas usando, los sabores van cambiando, y hay personas que es alérgico a una cosa, de un estado, y si la cocina, pues puede que no sea alérgico o viceversa. Sí. En esto, Juan Carlos, pues es muy interesante, para que sepamos, dice, ¿qué me han dicho? Yo he leído... Y al menos tienen razón lo que han dicho uno y el otro, pero no ha dicho la información completa. Otro oyente nos dice, quisiera preguntarle al doctor Carrión si los medicamentos genéricos son igual que los auténticos, dice, por ejemplo. Bueno, dice los originales. Los originales. Bueno, lo que es el principio activo, sí. Es sí. Por ejemplo, la amoxicilina, o el ibuprofeno, o el paracetamol. No digo esos nombres porque son nombres que conoce todo el mundo. Cuando pone 500 gramos de amoxicilina, o 500 miligramos de paracetamol, o 500 miligramos de ibuprofeno, tanto el genérico como el original, como el que se descubrió, son iguales. Lo que varía son los excipientes. ¿Qué son los excipientes? 500 miligramos es como la cabeza de un alfiler. Y eso, si te tienen en la farmacia una cajita con 20 bolitas de alfiler chiquititas, no de las gordas, sino de los chiquititos, no te cabe ni en el dedo, se te escapa. Entonces los rellenan de harina, los rellenan de otras sustancias, para que sea un medicamento gordito que tú lo puedas coger con la mano. ¿Qué ocurre? Ahí ya varía. Es decir, es correcto de que el principio activo, el que te va a curar, lleva la dosis y es igual, son idénticos, pero lo que varía es lo que los rodea. Y entonces me dice, es que a mí ese me cae mal, el genérico o el que sea. Sí, pero no por el principio activo, sino por los excipientes que los rodean, porque lleva lactosa, porque lleva no sé qué, no sé cuánto, por eso los medicamentos ponen mucho. 500 miligramos de omeprazol, por ejemplo. Y después pone, y además lleva tú. Eso pasa como, por ejemplo, cuando vas tú al supermercado y compras lomo, ¿qué digo yo? Una de estos de lomo, de jamón, y después lleva edulcorante, excipiente, colorante, un montón de cosas. Tú no eres alérgico a jamón o al bacalao, eres alérgico a todo lo que lleva detrás. Eso puede pasar en el medicamento. Así que, no sé si me he explicado. Sí, perfectamente. Son iguales, pero lo que varía es lo otro. El principio activo es el mismo. Sí. Lo que cura es lo mismo. Y si tú no eres alérgico a nada de lo otro, ni te cae mal, pues yo normalmente, yo siempre tomo genérico. Te has comentado algo muy curioso antes. Yo tomo genérico, salvo que, gracias a Dios, voy a tocar madera, no soy alérgico a nada, pero si un día un genérico veo yo que me da, cambiaría a otro con otro o cambiaría lo original. Hombre, yo siempre cambiaría al más barato, no por nada, porque es que muchas veces lo que encarece un medicamento es todo lo que lo rodea. También carece, por ejemplo, laboratorios que tienen muchos visitadores médicos que van a la farmacia a visitar para decir las cualidades, o al médico va a decirle que este no lleva esto, lo otro, y todas esas cosas hay que pagarlas también, o los envases, o la investigación que llevan, en fin, hay cosas que carecen, pero en fin, hoy la ciudad social contrata, por lo menos en Andalucía, contrata realmente al precio que debe valer. Es decir, lo que vale el medicamento ese más la comercialización y demás. Hablaba anteriormente de que el principio activo después se envuelve en otra serie de ingredientes para que de elementos para hacer el medicamento en sí, ¿no? Que a veces digo yo que hay diferencias grandísimas, está claro, ¿no? Entre unos medicamentos y otros, ¿no? Hay pastillones que son casi intragables y otras que son muy, muy pequeñas. Esto evidentemente tendrá su porqué, ¿no? Claro, a lo mejor el intragable tú lo dices por el volumen, por el tamaño. Sí. Dice, vamos, si este tiene 500 miligramos y este también queda lo mismo, porque he ido dos veces y me han dado dos veces de medicamento, porque uno es tan gordo y otro tan menos, o tan chiquitito. Y es simplemente por el laboratorio, que a lo mejor ha fabricado con una harina y con más cosas, y este no lleva lactosa, y al no llevar lactosa tiene que, por ejemplo, añadirle otra cosa, ¿no? Sí. Y otros que a lo mejor, para los que pues, toleran la lactosa, se permite hacerlo más chiquitito. En fin, eso ya depende del laboratorio. Así que... le añaden unos, porque hay personas que son alérgicas a unas cosas y tiene que ponerle otra, en fin, eso es complicado. Si te queda bien, yo siempre cojo el más chiquitito. Hombre, el que es más cómodo de tragar. Sí, o en sobre. Si no eres alérgico a nada, hombre, normalmente es más cómodo. También lo hay que son en blister. Blister son esos que son con unas pegatinas como de aluminio que tú vas sacándolas de uno en uno conforme te va haciendo falta. Vienen todos en fila y otros vienen en tarritos que están todos juntos y tú lo vas sacando uno a uno. A mí me gusta más en blister, porque se protege mejor de la humedad, del calor. Entonces tú vas, conforme te vas haciendo falta, vas apretando y vas saliendo. Pero claro, a lo mejor dices, pero es que ese de blister a lo mejor lleva lactosa, por ejemplo. Y no, bueno, pues te coges el otro. Sí. Cada uno ya... Pues estamos ya en el final, pero acaba de llegar una última pregunta. Antonio, si te parece, nos dice una persona de 38 años, tengo un pequeño moretón en el tobillo izquierdo y vida sedentaria. ¿A qué podría ser debido? No me he dado golpe y llevo tiempo con eso. 38 años, no sé si tiene varices. Una de las causas más frecuentes son las varices. Tenga alguna venita y con el calor los vasos sanguíneos se dilatan, ¡clac!, y se pueden romper. Y aunque no tiene golpe como antecedente previo, si tiene unas pequeñas varículas, esas varices chiquititas que hay, simplemente con rascarse o con darse un golpe en la cama durmiendo, si tiene varices pequeñitas, se puede romper y aparece el moretón. Si no sabe nada, yo ante un moretón, bueno, si se quita, no pasa nada. Si de aquí el moretón dura 10 días o 12 días o 2 semanas, se va poniendo en verde, después amarillo y se desaparece. Ahora, si te vuelve a aparecer, uno o dos, yo oriento al médico, me haga un análisis de sangre, porque hay veces un problema de trastornos de circulación. No sé si está tomando pastillas, aspirina o algo así para la circulación, algún pequeño trastorno, que entonces habría que corregirlo. Ahora, si aparece un moretón y no aparece más, pues no tiene mayor importancia. Pues ahí queda esa última pregunta con la que nos vamos a quedar. Antonio, no sé si un último apunte. Sí, solamente recordar que ahora en verano es frecuente que tomemos, abusemos muchas veces de los helados, de las chucherías, que abusemos a lo mejor de comida, y sobre todo los niños que tienen el estomaguito más delicado y les gusta mucho las chucherías. Muchas veces es muy difícil de controlar porque sabemos lo que le damos, pero no lo que le da el amiguito en el parque que está comiendo de otro. Cuando un niño empieza con vómitos frecuente y eso, o diarrea, recordemos que, y sobre todo en verano, que es importante la hidratación. Es decir, que aunque tenga vómitos, hay que darle agua, ¿eh? Hay que darle agua. Dice, no, es que el niño está más o menos bien, ¿vale? Aunque el niño esté bien, hombre, está más, con pequeñas cantidades y de forma repetida. Dos o tres buchitos, se le ofrece, toma, toma un poquito de agua, dos o tres, sin que se hinche para no irritar el estómago, y al ratito otro poquito, pero que nunca pase sed, ni se le vaya a secar la boquita. Pero si vemos que los vómitos persisten más de una hora o dos, siempre llevarlo a urgencia, no, a lo mejor ni más o menos también dice, mire usted que lleva una hora o dos, no para de vomitar, le hemos tardado y no queremos, por lo menos que lo valoren. Y dice, no, puede seguir jugando, puede, es que vamos a ir a Sevilla, vamos a ir a la playa, pues puede ir. O mire usted, espere usted antes de ir dos o tres horitas, o espera mañana, si no eso, y observarlo, porque la deshidratación o los vómitos, especialmente en verano, especialmente en niños y ancianos, hay que vigilarlos. Por un tema también a controlar. Nos decía este último oyente, creo que le picaban mucho las varices. Tú te referías a eso. Sí, las varices ahora en esta época del año. Por el tema del moretón. El agua fría, duchas de agua fría, y cuando estemos sentados los pies en alto, o si estamos acostados, poner cojín en los pies para que los pies siempre estén en altos, porque con el calor se dilatan los vasos sanguíneos, sale un poquito de líquido y pica mucho. Entonces el agua fría es de lo mejor que hay, el frío, y por supuesto los pies en alto. Y ya está, otra cosa no hay ahí. Pues ya lo ven que hemos aprendido hoy de nuevo muchísimas cosas en nuestra escuela de salud, con la colaboración además de los oyentes, con esas preguntas que realizaban y con los temas que nos traía hoy el doctor Antonio Rodríguez Carrión. Pues Antonio, nos vamos a quedar aquí, cada vez te tenemos más tarde aquí con nosotros, te vamos a dejar de aquí hasta la hora de la comida prácticamente, que muchísimas gracias como siempre por habernos acompañado. Sin problema, para mí un placer estar con todos ustedes, y ya pues vamos a tomar vacaciones la semana que viene, el último día. Así que la semana que viene nos despediremos hasta a la próxima temporada, y esperemos que la semana que viene voy a hacer un pequeño resumen para que pasemos un buen verano. Pues Antonio, como siempre lo he dicho, muchas gracias. Hasta el próximo día.